Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo inmortal, ni tan inmortal, Rul, del rata aspecto. Ni tan inmortal. Ay, porque eso de cumplir años. ¿Ya pega? Ya empezó a pegar, ¿eh? Oye, fuiste muy felicitado, carnal. Sí, sí, afortunadamente. Muchas gracias a todos, les contesté a todos. Este año sí, el año pasado me acuerdo que me dio flojera, sorry. No, pero este año sí, muchísimas gracias a todos los que me felicitaron, estuvo muy pachoncito, hubo pay. Hubo sí. Pay, sí. Hubo pay, estuvo pachón. Pues sí, ahora aquí andamos, ya no tan inmortal, Rul. Del rata aspecto. Viejo, de todas las arañas, eso de... No me duele tanto agacharme, es más sin incorporarme. La subida es lo que cuesta, ¿no? Hija, veras, ¿eh? Ah, qué cosas, carnal. Pero bueno, les recordamos que esto es El Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente nos comparten cada semana. Y también nos pueden seguir en redes sociales, en todas como El Café Comiquero, en Facebook, Twitter, Instagram, tal cual, El Café Comiquero. También tenemos ahí de repente contenido en nuestro canal de YouTube, también como El Café Comiquero, y nos pueden escribir al correo electrónico elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues, carnal, estamos con un nuevo programa donde... Pues creo que otra vez va a ser muy Star Warsiano. Todo este mes, ustedes disculpen, este diciembre se hizo el mes de Star Wars. Sí. Nos gustaron, ¿no? Hay The Baby Yoda Show. Luego viene el arrocito de Skywalker en finales de diciembre. Cierto. Y como no tenemos imaginación, pues este es de Doctor Aphra, así que aguanten. Pero mientras, pues platicaremos de otras cosillas en la chisme. Primera mitad del programa, ¿no? Harto chisme y cosas por el estilo. Básicamente chisme. Yo quería empezar con una buena noticia para mucha gente. A ver. Que me dio mucho gusto y yo no lo vi venir. Bueno, no lo vi venir y debía haberlo visto venir. Va a haber adaptación de Lock and Key por Netflix. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. Ya anunciada y todo para el siguiente año. ¿Marzo, me parece? ¿Marzo? ¡Qué rápido! Bueno, no lo noté, luego lo busco, pero... Ya, 2020 viene una adaptación de Lock and Key por Netflix. Ahora sí, porque ves que había tenido como dos salidas en falso, ¿no? Creo que había estado para según HBO y para otro canal también de cable tradicional. Y no se dio, o sea, no se daba lo de Lock and Key, pero ya había producción, ya había... había preproducción tal cual, ¿no? Había casting, creo. Y la verdad, qué bueno que va a haber ahora sí... Ahora sí, una adaptación de Lock and Key, escrita por Joe Hill, la serie de cómics originales. Sí, Joe Hill viene de buenas, ¿eh? Sí. Señora de estar contento. Sí, tiene su sello en DC, ¿no? O sea, aunque DC que ya no quería sellos, pero ok. Hill House, ¿no? Hill House Comics. Que todavía no he leído los cómics que han salido de Hill House, ¿eh? Espera que salga el bonito recopilado y... Y luego hablamos. Sí, exactamente. Okay. Lock and Key, publicado en su totalidad, por cierto, por Panini Comics México, en... Creo que fueron 6 tomos, me parece. Y un tomo especial que sacaron este año, que muy, muy pegadito a la publicación original, que fueron historias... pues adicionales a toda la corrida de Lock and Key. Entonces, toda la pueden conseguir completita en español a través de Panini Comics México. Y sin ningún problema, ¿eh? La encuentran en su tienda en línea, hasta en Amazon también la versión de Panini está, ¿eh? Sí, si la buscan en tiendas, o sea, en físico, probablemente agarran los últimos volúmenes. Los primeros ya no los veo en tiendas, ¿no? Eso los tendrían que pedir, seguramente. Pero ¿sabes qué? Creo que van a sacar... No, no es cierto, sí, van a sacar una caja. Ah, ok. Un bonito box set de todo Lock and Key. Ah, bueno, y ahora, claro, porque ya como va a venir la serie, ¿eh? Ah, claro, y ahora la caja va a ser así... una serie de Netflix, ¿no? Con un sellito. Con un sello de... Ahí está. ¡Compren! ¡Cómprenos, por favor! Es más, hasta pueden hacer una reedición del... No sé, el primer volumen, pero ahora con la portada, con algunos de los actores o con las imágenes de Netflix, ¿no? Muy, muy probablemente. Sí, sí, sí. Por cierto, que qué chistoso que Lock and Key también aquí tuvo su salida en falso. ¿Cómo? Aquí en México. El cómic. ¿Te acuerdas que lo publicaba Bruguera? Es cierto, tienes toda la razón. Que creo que la primera miniserie completa de Lock and Key... La primera serie sí la publicaron completa, quizá la segunda, no estoy muy seguro, pero ya no lograron avanzar más, que fue cuando Bruguera desapareció. Cómics, por cierto, editados en México, o sea, el trabajo editorial fue de Jorge Tobalín. Él era en ese entonces el editor de Bruguera Comic Books y pues desgraciadamente pues ya no prosperó la empresa. Pero qué curioso, ¿no? Tuvo su salida en falso en México en cómic y tuvo sus salidas en falso en la televisión, ¿no? Bueno, estaba predestinada esa pobre serie a eso. Sí, pero bueno, qué buena onda. Ya por fin. Ya la estaremos viendo, a ver qué tal. Sí, sí, sí. Así es, carnal. Hablando de Panini Comics México, pues estuve en la semana en el encuentro ñoño con varios medios comiqueros. Estuvo... Gamorra en Size. Estaba también Capitán Pada y sus monitos, que no tenía el gusto de conocer al famoso Pada. Es yo creo que de los podcasts más de cómics más escuchados en el país. No tenía el gusto de conocerlo, muy amable persona. Juegos, juguetes y coleccionables también tuvo representación. Armando Salinas de la Covacha, representando a la Covacha. Y tu servidor, obviamente, aquí nosotros del Café Comiquero. Una invitación que recibimos de Panini pues para hacer como un intercambio ñoño. Estuvo entretenido, ahí está el videito, lo pueden encontrar ahí en el Facebook del café. Básicamente también pues para hablar de los cómics de Panini que recomendaríamos. Yo seleccioné particularmente el de Ragnarok para regalarle a alguien más de la mesa, que no sabía quién me iba a tocar, esa fue la sorpresa. Yo recomendé mucho ese y pues van 2 volúmenes apenas. Creo que en Estados Unidos ya va a salir el tercer volumen de Ragnarok. Sí, de hecho sí, Walter Simonson estuvo presumiendo ahí pues arte original del tercer volumen que va a salir. Uh-huh. Ah, perfecto. Sí, es una buena historia para regalar en Navidad. Ah, sí, claro. Bien, porque pues el poner arbolito de Navidad y el que te traigan regalos en Navidad pues era tradición de los nórdicos. Era el árbol del Yule, ¿no? Del Yule. Ajá, exacto. Y el que traía regalos era Odín. Sí, el árbol por reminiscencias de Yggdrasil. Yggdrasil, el árbol de la vida, ¿no? Uh-huh. Y Odín te traía los regalos. Odín y Thor te traían regalos. Y Odín en su caballo de 8 patas. Ah, sí. Por sí. Eso escuchaban muchas. Ajá, en lugar de los renos eran el cuaco, ¿no? ¿Qué regalos habrá traído Thor y Odín? O sea, martillos, espadas, hachas. Pura cosa bien osombra. Hombre. Mid. Seguramente mucho Mir, que yo insisto, a mí sí me gusta, por lo menos el que probé sí me gusta. El que a Neil Gaiman hay unos que no le gustan. Se ve que no le gusta ni tantito el Mir. Sí, aparte tiene estómago sensible, ¿te acuerdas que? Ha de ser por eso. Exacto. Es buen regalo para Navidad. Sí, sí, sí. ¿Dos volúmenes? No Thor Ragnarok, es puro Ragnarok. Ragnarok. Es la versión de Walter Simonson del mito del Ragnarok. Uh-huh. Más bien del post-Ragnarok. Más bien del post-Ragnarok. O sea, ya pasó Ragnarok, ¿qué pasa después? Exactamente, y vemos al Thor cadáver, ¿no? Sí, no tiene mandíbula, se ve raro. Sí, exacto. ¿Te acuerdas? Sale Ratatosk, ¿te acuerdas? Bueno, ya no. Ah, pero... ya no, Ratatosk. La rata que, bueno... Es una ardilla. Una ardilla que escalaba el árbol del mundo, ¿no? Yggdrasil. O sea, se le pasaba escalando el árbol del mundo. Ok, bueno. Era una ardilla. Que fíjate que muchas de esas ideas son las que quería hacer Simonson cuando escribió y dibujaba a Thor en Marvel. O sea, el Thor de Marvel quería hacer algo así, pero pues nunca lo dejaron. Entonces, pues, dijo, ah, pues ahora voy a hacer mi Thor con juegos de azar y mujerzuelas, ¿no? En realidad no, voy a hacer mi Thor post-Ragnarok, muerto y con violencia. Harta violencia. Oh, sí. El Miau Miau que tiene ahí es como más el Miau Miau clásico, ¿no? Sí, es muy parecido a la runa de Mjolnir, de él. Ajá, exacto. Muy buen cómic. La verdad, chéquenlo. 2 volúmenes hasta ahorita publicados por Panini. Échenle un ojo. Muy buen regalito. Ahora, así es, carnal. Y también hablando ahorita de lanzamientos y cosas que pueden encontrar en español. Fíjate que ayer estaba... me di una vuelta por librerías del Sótano y Gandhi. Andábamos de compras mi esposa y yo. Y pasamos ahí en Migajas de Quevedo, bien lejos, la verdad, de donde vivimos. Tiene una sección increíble de cómic y novela gráfica en el Sótano, pero brutal. O sea, es una muy buena sección y de todo. Tiene una sección exclusiva de Panini, por cierto. Y también traen. Ahorita la oferta que está. Los que están inundando de producto es Planeta, Planeta Comic, con lo que están trayendo de importación, están inundando de producto de cómic. En librerías, En librerías, con una presentación, la verdad, fascinante. O sea, está increíble las ediciones. Las estarían abiertas algunas para que las pudieras ojer. Ya están pues prácticamente 2 volúmenes de Conan, del Conan clásico, pero el recoloreo que utilizó Dark Horse. Con muy buena hechura. La traducción, pues no sé qué tan buena o mala sea. No la pude leer a su totalidad, pero... pero se ve bien. Está también el volumen de King Conan. También la edición está muy bonita. Lo que veo que la gente se lleva mucho es lo de Tezuka. Se está vendiendo muy bien las obras de Osamu Tezuka. ¿Ahorita traen Astro Boy? ¿Cuál otra? Está Astro Boy. Hay una que es Antología de Tezuka. Que son cuatro. Es una cosota, un volumen así choncho. Todo es pasta dura, por cierto. Que trae, entre otras obras, Metrópolis. En esa antología. Ayako, que esa no conocía yo esa historia, son 2 volúmenes. Y La Princesa Caballero. ¿Te acuerdas de ese? Por supuesto. Ese de La Princesa Caballero, que es un solo volumen. O sea, toda la obra completa en una edición integral de esta obra de Tezuka. Y Astro Boy, creo que van a ser 6 volúmenes. Sí, son varios, Y son... Son muy chonchos. Son chonchos, la verdad, es bastante material. Y también me encontré con que Ibrea, esta editorial, si no mal recuerdo, española también, está publicando, bueno, está trayendo de importación a un precio muy alto, la verdad debo decir, Battle Angel Alita Last Order. ¿Te acuerdas que Smash publicó Battle Angel en sus totalidades? Sí, el normal. El normal, exacto. Ibrea está trayendo Last Order, que van a ser 12 tomos, es una edición de más o menos 400 a 500 páginas por tomo. Carito, estaba en $550 cada tomo. Ok. Es pasta suave con sobrecubierta y tintas plateadas. O sea, la verdad la edición está muy muy bonita. El papel es de muy buena calidad. Pero sí está carito. Y va a ser la obra completa en 12 tomos, que la verdad está bien en cuanto al tamaño. Porque los tankobon originales, si me recuerdan, 19 tomos, 19 tomos, y de los cuales yo la tengo toda, pero una parte es bien curioso porque Kodansha Comics en inglés publicó 5 omnibuses de Battle Angel Alita Last Order. Cada uno es un tabique, o sea, es una cosa así bien choncha, excepto de los últimos 4 volúmenes. O sea, el 16, 17, 18 y 19 no están recopilados en ese tankobon, en este ómnibus. Entonces, si lo quieren conseguir en inglés, la opción sería comprar los primeros 5 ómnibus, que es lo que sacó Kodansha, y luego estos en sueltos, bueno, en sueltos entre comillas, porque son tan como, pero nunca sacaron un 6º tomo, es bien raro, Y ya después se lanzaron con Mars Chronicle, que es la precuela de Battle Angel, y en esa sí van, pues, casi que al día, van muy bien, la verdad, pero ese es no sé si les olvidó, ya no se vendió, qué fregado les pasó. Pero para alguien que tenga su trastorno obsesivo compulsivo, no le va a gustar, porque va a creer, ¿dónde está mi 6º volumen, no? O sea, ¿tienes broncas? Sí. Ah, ok. Sí, exacto. Sí, así como que, ¿por qué no está el otro volumen? Ni modo, ¿no? Digo, pues la historia completa así va, ¿no? Es más, reeditaron Battle Angel Alita. El normal, en hardcover, en una colección muy bonita. Ah, sí, que te dije no compraras, ¿verdad? Exacto. No las has comprado. No, la he comprado. Ok. Pero mejor se dedicaron a eso. sea, ¿qué onda? Kodansha, ¿qué pasa, chicos? ¿No? ¿Todo bien en casa? No, ya vi que no. En fin. Pero bueno, es lo que pueden encontrar. Ah, también hay mucho de Medusa Comic, que es la importación de editorial Colofón, que están trayendo Valiant. Ah, ok. Y están trayendo poco a poco, pero ahorita trajeron los primeros 3 tomos de Exo Manowar, la versión de Madkind, me parece, pero ya es como el reboot de... No reboot, simplemente renumeraron la serie, que fue el... Por ahí del 2015, 2016, que renumeraron la serie de Exo Manowar en Tepes. La edición se ve muy bonita, ya la vi. Un poquito caros, están más o menos en $320. Pues lo que anda uno en inglés. Más o menos lo que andan en inglés. Y otra que también es de Valiant, aunque tengo entendido que no tiene mucho que ver, o creo que nada que ver con el universo Valiant tal cual, que es Britannia. Que es una historia más bien histórica. O sea, una historia más bien de corte ficción histórica que sucede en Roma. Entonces, no la he leído, me dicen que es muy buena. Fueron creo que 3 tomos, ya la publicaron de manera completa. Entonces ya está publicada por Medusa Comic. Y también la pueden encontrar en El Sótano, en Gandhi también la he visto. Y también están trayendo, trajeron un tomo que se llama The Valiant. Así, The Valiant, que es como una un mini crossover. Fue escrito por Jeff Lemire, o Lemire, el Jeff, ¿no? No sé cómo se llama, fue como, lo que hicieron es como una miniserie de 3 números que fuera como un buen punto de entrada para la gente que no había leído Valiant y que pues de ahí se arrancaran. Y es una suerte de crossover, aparece pues buena parte del universo Valiant. Está el Eternal Warrior, está Exo Manowar, Bloodshot, creo que también Archer and Armstrong, todos en el mismo crossover, y es una historia, se supone, autocontenida. También ya la publicaron en español, y creo que por ahí viene Doctor Mirage, por cierto. El Doctor Mirage, la primera serie. Sí, exactamente. Sí. Y ese de Medusa Comic, por cierto, trajo la primera edición en español que veo de algo de Berger Books, que es Hungry Ghost, de Anthony Bourdain. Qué mala onda. Sí. Leí Hungry Ghost. No me encantó tanto, pero pues es que el formato de antología de repente rompe algo. El ritmo, mala onda. Sí, y se quedó inconcluso, por lo que entiendo, ¿no? Pero pues sí, es lo que está trayendo, es lo que parte de la oferta que pueden encontrar sumándose a todo lo que ya hay de cómic en traducido y hecho para México. Hay bastante, carnal. Mucho, mucho, mucho. Hay muchísimo, ¿eh? Sí. Entonces, esto lo pueden encontrar en El Sótano y Gandhi. El Sótano y Gandhi, distintos puntos de la República. Así es, claro. Okay. Y en sus tiendas en línea, desde luego. También, también. También, por cierto, lo de Planeta lo pueden encontrar hasta en Amazon. En Amazon también lo encuentran. Lo que sí, les recomiendo que se echen una vuelta por Gandhi, por ejemplo, porque es donde tienen mejores precios. Gandhi tiene algunos descuentos, no de mucho, quizá le bajan unos 100, 120 pesos en algunos de estos productos. Ya es algo, la verdad, porque pues sí es... Sí están más caritos que de lo que normalmente... Hasta en Sanborns hay de lo de Planeta, ¿no? Es un chorro, hay muchas cosas en Sanborns también. Bien, nice. Ahí están las opciones para dar más cosas en Navidad. Exactamente, sí, para su amigo ñoño o su amiga ñoña. O si son sus propios amigos ñoños. ¿Quién quita? Para su amigo ñoño imaginario se lo quedan ustedes, ¿no? Sí, de total, venga mi chispito. Exacto. ¿Qué más tienes por ahí, carnal, de chisme? Antes de que se me pase, yo quiero agradecer a todo mundo... Spotify estuvo lanzando esa campaña en estas semanas de... ¿Del Wrapped? Sí, de a ver qué tanto escucharon en el año, en la quincena o en o en la década, etcétera. ¡Santo Dios! ¿Cuánta gente nos puso por ahí de que escuchaban el Café Comiquero? ¡Ah, sí! ¡Qué bonito estuvo eso! Sí, prometido que iba a llorar, lloré. Gracias a Bernardo Arteaga, Ulises Ayala, Eiton Deras, Armando Aponte, La Ju también por ahí nos puso su bonito screenshot, Osvaldo Ponce. A todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, me hicieron la semana, ¿eh? Sí, yo también sentí muy bonito de ver eso, o sea, y ver la estadística de que sí nos escuchan, de que hay y la verdad es que el año pasado no estábamos en Spotify, fue hasta este año y para ser el primer año no fue nada malo, ¿eh? No, salió bastante bien eso de estar en el Spoofy. Y creo que Spoofy es ahora el lugar donde hay que estar en cuanto a podcast y artistas en general, ¿eh? O sea, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Y la verdad, muchas gracias. De verdad, gracias por escucharnos todo este año. Ha sido maravilloso contar con ustedes, con ustedes como audiencia, sus comentarios, su retroalimentación. Qué chulada. En serio, qué chulada, Carla. Bueno, ya después de que lloré. otras cositas. Digo, casi no hablamos de series de televisión aquí, así que, pues bueno, órale, un día del año no nos iba a pasar nada, ¿no? Ya viene El Brujero, The Witcher. Sí, el 20, ¿no? El 20 de diciembre se estrena The Witcher en Netflix. Por ahí vi el tráiler, le digo a mi hermano que está cotorro, está bonito, está tierno. Me gusta que andan. Toda la producción por mucho tiempo estuvo diciendo, realmente este es un producto, pues más bien basado en los libros, pero ni siquiera eso, vamos a hacer nuestra propia cosa, etcétera, etcétera. Y trae todo el look de Geralt del juego 3, pero bueno. La armadura, ¿no? Es que sobre todo la armadura. Pues es que no podían desaprovechar, ¿no? O sea, si ya el público... Hay una base de fans que ubica a Geralt con ese look. Pues ni modo que no, ¿verdad? Ni modo que no. Y al respecto de eso, pues también están saliendo los cómics. Panini, dices que... No, Smash. Smash sacó... ¿La primera miniserie? La primera miniserie que se llama La Casa de Cristal. Uh-huh. Luego mi hermano que... Incluso Dark Horse sacó, que es quien publica los cómics en inglés, sacó un ómnibus, las primeras tres historias completas en su... No más que un ómnibus, su Library Edition. Ya sabes cómo son ellos, ¿no? Ah, es Library. Es sí. Pasta dura y todo el rollo. Sí, sí, digo, ya ves cómo son estos cuates de... de Dark Horse. Les encanta ese tipo de cosas. Le comentaba a mi hermano, pues está curiosa esa serie de cómics, porque las primeras dos series, La Casa de Cristal, es donde se llamó Fox Children, pues son cómics que se hicieron pre-Witcher 3. Oh, ok. Así que pues la estética de Geralt, aparte de que el arte es un tanto experimental, en fin, la estética de Geralt y su personalidad es muy distinta, muy muy distinta a lo que ven normalmente en los juegos. Sobre todo en el tercer juego. Incluso también en ese entonces decía, pues esto es más bien basado en los libros. Se hicieron a raíz de la fama del segundo juego, fíjate. Pero pues todo era así como todavía era muy underground el asunto. Pues más bien los libritos, no sé qué, es una bonita adaptación, etcétera, etcétera. Sale el condenado tercer juego, que fue un hitazo a nivel mundial. ¿Qué fue lo o sea, ¿por qué pegó tanto el Witcher 3 y no el 2? O sea, ¿por qué el interés se despertó hasta el 3, carnal? Es que es un juego increíblemente superior en lo que quieras, ¿eh? ¿Ah, sí? En guión, en gráficos, jugabilidad. ¿Tú jugaste el 2? Lo jugué un rato. ¿No te gusta? Ok. Se me hizo difícil seguirle, honestamente. Ya estoy ya acostumbrado al 3. Sí, como que, ok, pues está bonito. Ok, lindo, muy lindo. Está lindo. Vamos a reempezar el 3 otra vez, ¿vale? Ok, vamos. Con todo respeto aquí, se ve que le pusieron... O sea, para la época en la que salió The Witcher 2, estoy seguro que fue una revolución mala onda, ¿eh? El que jamás jugué fue el 1, porque eso es para PC, nunca salió para consolas. Ah, ya. Y... Qué raro que nunca hayan hecho una reedición para consolas, ¿eh? Qué raro. Aparte, como ya no los produce la misma compañía. O sea, el 1 y el 2 me parece que no es la misma compañía que el 3. El 3 ya fue CD Projekt Red. Por eso. Y los personajes son otros. O sea, es un juego vastamente superior de Witcher 3. Incluso lo vendían. Buena parte de su publicidad fue como... ¿No conoces The Witcher? No hay bronca. Aquí te explicamos. ¿Y The Witcher 3 fue para la generación anterior de consolas? Ah, la actual. La actual, ok. La que todavía es Xbox One, Play 4. Play 4. Ok. Y también ya salió un port para el Switch, ¿eh? ¿Y qué tal se verá en Switch, ¿eh? Dicen que bien. Sí. Dicen que funciona bastante bien. Qué bien. Pero entonces, estos cómics fueron pre-Witcher 3 y ahí que... Pues ¿Qué se puede esperar la gente de leerlo? Sorpresitas raras. Ok. O sea, es un Geralt mucho más parlanchín. ¿Más joven? Se ve mucho más joven. A pesar de que los brujeros se supone que son muy longevos y no sé qué, se ve mucho más joven. Realmente más bien ves a Geralt y otros personajes que nunca ves en otros lados. Ok. Y llegando ya a la tercera serie que se llamó A Course of Crows, creo. Algo así se llama. Ah, sí, al garete. Continuamos el juego 3. Sí, sí nos gusta el dinero. Sí, nos gusta el dinero y es la misma estética y todo es igual. Ok, que por cierto el primer tomo trae una portada, creo que es de Mignola. Sí, de hecho a Mignola le gusta mucho todo el asunto del brujero, tanto los libros como le encantó a todos. Me imagino, creo que está en lo suyo. El folclore de Europa del Este, todo rarito. Sí, es lo suyo, ya le encanta The Witcher. Yo no he jugado el juego, evidentemente, lo he visto por ti, pero lo que sí te puedo decir que me encanta es el soundtrack. Ah, el soundtrack del Brujero 3 es fantástico, es de lo que pongo para traducir también, la verdad. Ok. O luego lo voy escuchando así en el transporte y sí, sí. O sea, me encanta esa onda ahí, como dices tú, Europa del Este, medio gypsy el asunto, hay unos cánticos gypsies ahí que no sé. En realidad es gaélico. Gaélico, ok. Yo creí que era gibberish. Y no, ya después iletrado de mí me puse a investigar y, oh, shit, es gaélico. Ok. Pero muy bien, muy buen soundtrack, Y entonces, fíjate, lo pueden encontrar si quieren los cómics, el ómnibus de, bueno, el Library Edition de Dark Horse. Lo pueden encontrar en Dark Horse. Creo que son nada más las primeras 3 series, aunque ya van 4. Creo que son las primeras 3. Pueden comprárselo en español. Ya salió el primer, ¿es que será pasta dura? Es pasta blanda, es TP. Pasta blanda, ok. El primer TP, La Casa de Cristal por Smash. 180 pesos, por cierto. 180 pesitos. Lo pueden conseguir. El ómnibus en electrónico vale mucho la pena. Está muy baratito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ómnibus, sigo diciendo. Library Edition. Ok, ok. El soundtrack lo pueden encontrar en Spoofy. Sí, sí, sí. Obviamente, si tienen Spotify, pues gratis. Gratis. Sí. ¿Y el juego se puede descargar todavía? O sea, está disponible todavía en la... El 2 y el 3 está para o sea, generación actual. El 2 y el 3 está ahí. A cada rato hay descuento. Si no ¿precio sé. Más o menos? El 3 ya con todo está como en 500, el 2 está como en 300 pesos. Cuando dices ya con todo, DLCs. Dos DLCs que salieron, que son buenísimos. Ok. Sí, ya. Y el 2, yo compré el básico, ahí me salió como en 200 pesos. Creo que está con 300, ya con todo. Sí. Y la serie de Netflix que ya viene próximamente, diciembre 20, ¿no? Y ahí están los libros, por si quieren, ¿eh? Que por cierto, están en español también. Sí, ya he visto varias varios volúmenes de la edición en español. Se ven chistositos, les pusieron sus portadas estilo como Game of Thrones en español, así como que ya capto. Hay que ponerlos juntos ahí para que la gente se los lleve. Sí, ya saben cómo son de queremos el siguiente Game of Thrones. Sí, lo que queda. Ten esto, hijo. Técnico, me molestas, ¿no? Era largo. Pero están con todos los libros, honestamente no son no se me hacen de lo mejor. Sapkowski, o sea, es un dude. No me acuerdo qué libro es, pero estaba leyendo hace varios años, como 2-3 añitos, que estaba leyendo uno de ellos y dije, no, esto lo escribió un hombre. Bueno, no tendré nada de malo, pero... Pero no hay mujer que se comporte así como lo está describiendo. Ah, ok. Si dices, si esto lo hubiera revisado una mujer, diría... No, come on. O sea, que eso se vale, ¿no? O sea, como que si estás escribiendo, pues... Sí, o sea, un proofreader, ¿no? Sí, oye, pues... Nada más que hay que... A los proofreaders que crees, les pagas. Sí, no es de agrapa, ¿no? Idealmente les pagas. Si tienes cuates que lo hagan gratis, pues qué buenos amigos tienes, porque no es chamba fácil, ¿eh? Sí, no. Idealmente les tienes que pagar a tu proofreader y te dicen, ah, ok, o sea, esto pues, acá mejor, acá, etc. Y normalmente los proofreaders hacen carrera en eso, ¿eh? Hay varios proofreaders que incluso son editores. Idealmente, ¿no? Idealmente se lo tienes que pasar primero al proofreader y después al editor para ver qué retroalimentación te da primero uno y luego el otro. Yo una vez hice eso. De proofreading. Proofreading, para una amiga. Fue de buena onda, nada más. Ah, qué buen amigo eres. Y pues me subo pasando extractos de una novela que estaba escribiendo. Y me gustó, o sea, sí me gustó y sí le di comentarios de. O sea, sí, pero algunas cositas en redacción como que no me cuadraban. Y sí, creo que valoró bastante los comentarios, porque la edición final de la novela sí trae varias cositas que dije, ¡ah, mira! Digo, evidentemente no, ni pedí crédito, ¿no? Simplemente fue pues, una cosa ahí de buena gente. Y pero sí, está padre eso de hacer proofreading. No sabía que se puede hacer carrera en eso, así que... Sí. Como todo freelancer, ¿no? O sea, tienes que hacer eso más otras cosas. Mil otras cosas. Para sobrevivir. Exactamente. Exactamente. Pero de que se puede. Y sobre todo cuando, por ejemplo, o sea, no tiene nada de malo, o sea, por ejemplo, uno como mexicano que se pusiera a escribir, no sé, personajes del Medio Oriente. Ah, pues perfecto, pasas al proofreader que a lo mejor... O que sepa de eso, o sea, de allá, ¿no? Sí. Ya te dirá, ah, pues mira, más o menos esto, y pues, ya, listo. Sí, exactamente. Te voy a decir algo más del brujero. Ah, ¿cómo ves a Henry Cavill en el papel? Ah, sí, es la estética del Geralt del juego 3. Ya que se ve todo galán y portento. Acá no es que en los otros era... Pues ahí estaba el Geralt, el dude. Ok. ¿Criticaron una escena donde el brujero agarra una espada... detiene una espada o la agarra no por el mango sino por la hoja? Pero entiendo que eso es algo que sí se podía hacer. O que a nivel... Que en batalla se podía hacer de repente para defensa o una cosa así. Bueno, si han de saber que... O sea, no sé qué tan correcto sea la esgrima en uh-huh. el brujero, o sea, la serie de The Witcher. Pero sí, el manejar espadas en la vida real era muy distinto a lo que vemos en las películas. No tenía nada de malo que lo agarraras de la hoja de vez en cuando. De hecho, para atacar muchas veces la agarrabas de la hoja. Y lo utilizabas más bien para apuñalar desgraciados más que para dar el slash. Sí, el slash, como, o sea, el slash de espada contra espada es fancy y todo, pero entiendo que era no era realmente así como se usaba, ¿no? De hecho, para el parry, para bloquear, tú tenías que poner idealmente, o sea, si te daban de ti el slash, tú pones el lado plano de la hoja. Nunca le das con el lado filoso, porque se te arruina. Claro, sí. De hecho, esa es la manera correcta de parry. Y normalmente a veces tú, sobre todo con una espada más grande, mandoble, algo así, no tenía nada malo. Tú la agarrabas de la hoja y era el apuñalar desgraciados. Que para eso era, ¿no? Para eso es. Sí. Sí, es real, es normal. Mira nada más. Pues sí, pues la estaremos viendo, ¿no? Bueno, yo sí tengo interés de verla. Tengo curiosidad. Fíjate que vi el tráiler y dices, vi unas cositas que, pues, o sea, las vi familiares. Dije, qué bonito, vamos a ver cómo está, qué tal está. Se ve cotorrón. ¿Sale esta Cirilla o cómo? Sale Cirilla, sí. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, así se llama. Ok. Y sale Jennifer y Geralt son los personajes que reconocí por ahí. Mm. ¿Va a ser, creo que 10 episodios? ¿O? Tengo entendido que son 10 por la primera temporada. Y ya está renovada para una segunda. Ni ha salido la primera. Ve nada más. ¿No? Jaló mucho voz. La que ya renovaron también, evidentemente, es de Mandalorian. Ah, The Baby Yoda Show. The Baby Yoda Show, sí, exactamente. Que sigue estando... A mí me sigue encantando la serie, la verdad. Sí, me encanta que es súper básica. Es un western. Es un western. Que el western es... Es samuráis, pero con pistolas, ¿no? Sí, exacto. Y acá es el western con blasters. Con el mani. Con el mani y con blasters y con speeders bike en lugar de en vez de cuacos. Sí. Caballos, cuacos. Sí. Está tierna, me gusta. Y Baby Yoda, pues bueno. Ah, sí, mi partes favoritas es cuando sale Baby Yoda. Que lo tenía, lo deja guardadito y el Yoda, no. No. Lo va a ser como un gato desgraciado de Baby Yoda. Sí. Lo quieres guardar y dices, no, ¿cómo la pues me salgo? A ver, vea cómo le hago, ¿no? Ming-Na Wen, en este episodio me gustó. Salió Ming-Na Wen, como una asesina acá, mala onda y no sé qué, un pachón. Bien. Se murió la primera, pero ok, whatever. Yo con esta muerta, pero ok. Es Star Wars, ¿verdad? Uno nunca sabe. Bonitas referencias de las primeras, la primera trilogía, ¿no? Mos Eisley, la cantina, que ahora hay menos banda, ¿no? Sí, ya Mos Eisley a lo mejor ya se está gentrificando. Dale, sí. Porque próximamente ya será un Starbucks, ¿no? Sí, porque ya el man es así de, vamos, Eisley, pues sí, vamos con confianza allí, ¿no? Ándale, sí. Ok. Antes era de no. A lo mejor se le dijeron a Luke porque estaba chavo, ¿no? Pero a lo mejor era bar más fresa que puedes encontrar allí en Mos Eisley. Y el Luke estaba todo menso. Ah, sí. No, sí. Está bien está rudo acá. ¿No? Le dice al Han, no, Jeff, ya está Mos Eisley. La cantina es así. Ah, manches, hijo. Ahí sirven leche de banta, hombre. Tu favorita. Que te encanta, aparte. Así que ni le hagas al cuento, ¿no? También de series. Netflix anuncia para, yo creo que ya el siguiente año, Titans temporada 2. Que las ves que estuvo saliendo en DC Universe, ¿sí? Bueno, el servicio de streaming de DC, que tampoco quieren mi dinero. No sé. Pero que ya se va a mudar a Warner Media, no sé, Warner, algo así se llama, ¿no? Sí, creo que ya va a valer ese servicio, entiendo, ¿no? O lo van a ir migrando poco a poco. O sea, entiendo que se va a integrar al Warner, bla, bla, bla. Sí. Y va a quedar dentro de todo esa oferta. Que fíjate, eventualmente yo creo que va a desaparecer como marca, porque, o sea, tener tantas, o sea, es como tener un paquete de cosas, ¿no? HBO Max, no sé qué, se va a integrar en una sola cosa. Estoy segurísimo que a la larga a nivel mercado va a ser como que, o sea, si está Netflix, Disney, etcétera, pues quiero un nombre corto y único para mis cochinadas, ¿no? Yo creo. Warner Less o algo así. Warner Less. Disney Plus. Warner Less. No sé, algo así. Está muy bueno. Sorry. No la había entendido que Warner les... Ah, sí, sí. Perdón. Está muy bueno. Está bien, bien, bien. Pero sí, este Titans va a salir por Netflix, me parece que ya en enero. Entonces, temporada 2 completita. Y también se renovó y ya creo que ya hubo tráiler que se liqueó, por cierto, que no era el neto. De The Boys, temporada 2. Bueno, pero The Boys la habían renovado desde antes que acabara la primera también. Ah, sí, ¿eh? Claro. La nota fue que se liqueó el trailer. Ah, no, como dos días antes de que bueno, el trailer oficial. Liqueó, ¿no? Liqueó. Exacto, exacto. Pero sí, ya, o sea, The Boys continúa. El mendigo Carl Urban que se lo llevó acá en una USB y lo metió ahí en el internet. Lo subió a YouTube un día. Se me hace que sí. La que no le veo que tenga ganas de continuar es American Gods. Pues creo que ya, ¿no? Ya. Pues... Digo, yo la pillé la segunda temporada y... Sí, hay cliffhanger todavía. Uf, sí. Pero, te soy sincero, creo que los últimos dos capítulos como que perdieron el rumbo bien cañón. Okay. O sea, no sé qué quisieron hacer. Hubo un capítulo muy, muy bueno que con cosas que... En la novela de Neil Gaiman, simplemente era una anécdota. ¿No te acuerdas que decían acerca de Thor? Ah, oh, sí, que no, ya no andaba por ahí. Que ya no andaba por ahí, que pues que algo había pasado con él, ¿no? Y pues acá vemos qué pasó con él. Y está interesante. Ese capítulo, o sea, es un capítulo completito dedicado prácticamente a eventos del pasado con este... Wednesday, sobre todo, es el protagonista. Y aparece Thor tal cual, con todo el miau miau y toda la onda, pero evidentemente no el Thor de Marvel. Es un muy buen episodio y creo que fue de lo que más me gustó de esa temporada. Pero los últimos dos siento que se perdieron. Se clavaron mucho en la textura desde mi punto de vista. No sé qué tanto interés haya de que retomen. Ojalá que sí, pero honestamente que enderecen un poco el rumbo desde mi punto de vista. Ya veremos para el siguiente. Pues ahora sí hablamos de series, ya se pueden encajar, chamacos. Ah, oh, sí, bastantito. Pues qué, medio tiempo, entre comillas medio, para llegar con el monstruo a moral de Afra. Me la sé. Okay. Pues vámonos a este pequeñísimo corte. Regresamos en un segundito aquí en el Café Comiquero. No se vayan. Aquí en el Café Comiquero, después de una pequeñísima pausa. Y pues, carnal, llegamos a nuestro tema central de esta semana. ¡Más Star Wars! Porque eso es lo que todos quieren. Mucho más Star Wars. Star Wars Month casi casi. ¿Cuánto, ¿no? Star Wars? Todo el Star Wars. ¿De qué creen que va a ser el programa en dos semanas, no? Sorry. No, sí. No queríamos, pero pues ya que. Es de ley casi casi. Sí, ya. Ni modo. Así es. Pero antes de eso. Antes de eso tenemos Star Wars en los cómics. ¡Eh! En este caso con... El mejor cómics de Star Wars, por cierto. Yo creo que sí. De lo que está sacando ahorita, sí, la neta. Por mucho, ¿eh? El cómic tal cual de Star Wars, como que sí me gustó. Está pero lindo, está tierno, pero es todo solemne y y light side of... El lado sin calorías de la fuerza y no sé qué. Vader está fantástico, ya lo hemos dicho. Pero ya acabó, ¿no? Ya acabó, exactamente. También la segunda serie, ¿no? Ya acabó, la de Colin Boone. Sí, también son 50 números de Vader que pueden encontrar y ya. Y ahorita, y la serie que continúa es esta. Doctor Aphra. Doctor Aphra, la primera serie que de hecho va a durar 40 números. Wow. 40 números, cortan y después tenemos que sacar otro número uno porque Marvel y Disney quieren dinero. Claro. Se relanza en marzo 2020. ¿Todos escritos por Kieron Gillen? En este no, okay. Simon Spurrier. Bueno, pero los 40 números de ahorita son... ¿Qué, de Aphra? No, Spurrier. ¿A poco? La primera miniserie es una colaboración entre Kieron Gillen y Cy Spurrier. Me parece que por ahí el número 7, 6, algo así, ya lo toma completamente Spurrier. Y ya él se encargó del resto. Ya todos los demás los escribió él. Sí, porque este viene acreditado prácticamente a Kieron Gillen como escritor, ¿no? Sí, aquí todavía. Sí. Kieron Gillen como escritor y en los... es Kev Walker en los lápices. Kev Walker en los lápices. Y ahí, bueno, el primer número incluye, de hecho, una historia corta también, que dibuja Salvador La Roca. Pero bueno, es Kieron Gillen, Kev Walker, colorista es Antonio Favela. Qué bonito color hace, por cierto, me gustó. Letras de Joe Caramaño. Y artista de portada, que unas portadas preciosas en cada número de Doctor Aphra, me encantaron. Por lo menos por ahí hasta el número... También como 7, 8, después cambian el portadista, pero también portadas muy pachones. Que es de Kamome Shirahama, es el nombre de, supongo que es una chica, de esta portadista. Y en esta historia corta del primer número, por cierto, el color es del pato, de Edgar Delgado. Exactamente. Muy Vader el asunto, ¿no? Ajá, sí, como que es el equipo creativo de Vader. El equipo, ¿no? Vader. Sí, exacto, Team Vader. Doctor Aphra, esto sucede, de hecho, después del final de la primera serie de Darth Vader. Lo único que tiene, o sea, si no leyeron Darth Vader, no se preocupen. Lo único que tienen que saber es que Vader Aphra no mix, no se llevan, sí, ni no se encuentren. De hecho, la da por muerta, ¿no? Y la doctora Aphra le tiene un terror a morir a Vader. Porque Vader, ¿no? Porque es Vader. Y trabajó, deja de que sea Vader, trabajó con él. Y mira que varias veces estaba a punto y lista para morir, ¿no? Sabía que podía ser sus últimos... horas de vida al lado de él, ¿no? Hay que ser sinceros, lo tenía todo planeado esta cosa de Aphra. Que fíjate que cuando lo hemos platicado en los reviews que hemos hecho del título de Darth Vader, que en su momento como que Kieron Gillen le dio a Darth Vader sus símiles de prácticamente todo lo que tenía Luke Skywalker, ¿no? Tenía su Han Solo, que de alguna manera es Doctor Aphra. No es el mismo rol para nada, ¿no? Pero digamos que más o menos tenía su Wookiee, que es este Black... El Blackie. Krasntan. El Blackie. No sé cómo se pronuncia eso. Krasntan. Tiene a Triple Zero, su tripio. Y a Viti, su Destromech, ¿no? Su Artu. O sea que, básicamente sí, era como... entiendo que esa fue la idea original de Kieron Gillen, ¿no? Darle su símil oscuro de cada uno de los personajes clásicos de su... Del Team Skywalker, ¿no? De la película. Que de hecho, en el crossover que hay entre Vader y Star Wars... ese crossover que se llamó Vader Down. Ahí se enfrentan cada uno de estos babosos. Oh, okay. Y me encanta el enfrentamiento entre Aphra y Solo. Hacen trampa hasta que los dos pierden. Ok. O sea que pues sí, tal cual. Y aquí, bueno, la verdad es que Aphra se volvió su propio personaje. Creo que la popularidad del personaje fue incrementándose con cada número de Darth Vader. Es que no puedes amarla ni dejarla de amar y odiar, ¿eh? Sí, porque como dices, esto es un monstruo amoral. Completamente, no tiene moral. O sea, si hay alguien que es un rogue en el universo de Star Wars es esta, que Han Solo ni que nada. Sí, esta sí es un rogue, mala onda, sí. Y me encanta que seguimos, o sea, los primeros números que fueron del mismo escritor, de Kieron Gillen, pues continúa mucho pues con su bebé, ¿no? Con Aphra y todos los personajes que ya creó. Y la dinámica entre ellos es buenísima. Pende de un hilo esa dinámica, o sea, en cualquier momento todos se pueden traicionar. Triple Zero está listo para hacerlo, ¿no? O sea, quiere hacerlo. Muere por ello. Mataría por ello. Y lo haría. Sí. Con gusto. Exactamente. Andes a ver, Triple Zero es un droide protocolo estilo tripio, pero que su protocolo es para la tortura el asesinato. Mientras que este BT es un Astromech prototipo, Destromech, o sea, como el de Artu, pero que él está hecho para la guerra y la destrucción. Y Black... ¿El Blackie? Black Krasntan es un Wookiee, como Chewbacca, pero que él fue criado como un gladiador y quiere venganza contra los que lo hicieron gladiador. No porque no le guste, a él le gusta ser gladiador. De hecho, lo disfruta el estar peleando. Pero no le gusta que alguien esté en control de él. Exacto. Entonces. ¿Y por qué dice, por qué estos se juntan con Aphra? Bueno, los droides porque son sus esclavos. Básicamente. Y Krasntan porque Aphra le debe dinero a él y Krasntan no se va a ir hasta que le pague. Y no solamente le debe dinero, le debe un gran favor. O sea, quiere ayudarla como es una arqueóloga. Que básicamente, eso me gustó mucho también, que Aphra sea una arqueóloga. Sí. Y es una doctora, entre comillas. Y ahorita vemos por qué entre comillas, pero bueno. Cuando vi esa historia dije, no, sí, claro. Tiene todo el sentido del mundo. Pero como es una arqueóloga, pues el Blackie lo que quiere es que le ayude a... desenterrar su pasado. Básicamente es eso, ¿no? De quién lo volvió lo que es, ¿no? Y la primera serie de Doctor Afra, pues el primer los primeros números, sobre todo el primero, pues vemos a Afra siendo Afra. Me encanta el fake out que hay en las primeras páginas donde ves a un explorador, un arqueólogo. Un arqueólogo estilo Indiana Jones. Indiana Jones, abriendo un, o sea, robándose un artefacto. Y lo persigue una rueda, una bola. Dije, okay, okay, lindo. Muy bien, o sea, buenas referencias. Se escapa como puede. Y o sea, como lo vemos con el traje, con un traje completo, una máscara, un casco. Y dije, ok, es Afra. Y además me recordó mucho a Rey. En el sentido que a Rey la veíamos cuando era... chatarrera, ¿no? Chatarrera. Y tenía sus gogles. Que no veías qué especie era, ni siquiera, ¿no? Y cuando lo ves, dices, ah, es un dude. Y es un dude que se muere. Afra lo mata. Lo mata, le da un tiro por la espalda y le roba. Sí. O sea, ok. Es el tipo de arqueólogo que pueden encontrar en, entre comillas, Doctor Afra. Y bien Felipe, la doctora Afra, así de, ay, mira, ya, gracias, ¿no? Ya me la escabeché. ¿Y por qué es una arqueóloga? Una, porque es una adicta a excavar cosas. Y número dos, porque es una profesión que deja dinero. Ah, sí, claro. Deja la arqueología. Es algo que me gustó mucho del setting que manejó Kieron Gillen aquí. Esto ocurrió en una galaxia muy, muy lejana hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Después del episodio 4. Exactamente. Pero dentro de esta galaxia hay mucha historia. Hay historia que la gente que vive en ese tiempo no conoce y es muy apreciado por lo que entiendo. O sea, es muy interesante eso. Esas civilizaciones antiguas que los precedieron. Y hay como que todo un mercado negro de contrabandeo de estas cosas, ¿no? Del pasado de esta galaxia muy, muy lejana. Entonces, me gusta mucho ese setting. Y Afra, pues, sí es una arqueóloga, pero no es como... buena onda, no es para armar un museíto y que exhiban todo. No, no, no, es quiero dinero. Nada más. Básicamente es eso. Es eso. Exactamente. Y pues sí, quiere llegar a a cobrar por su artefacto que acaba de encontrar, que por cierto tiene unas reminiscencias muy kirvinianas, déjame decirte. Sí, parece como que como algo que se cayó de un edificio Kirby, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tiene esos patrones geométricos, bolitas, que parecieran Kirby Dots. Está padre, la verdad, el diseñito. Y cuando va a venderlo al... ¿cómo se llama este lugar? Arqueo Prime. Entonces, como que... ¿qué será? La, entre comillas, universidad, mercado... donde vendes cosas antiguitas. Ajá, exacto. Cuando va a venderlo, el dependiente le dice... no, pues, señorita Afra... no, doctora Afra. No. Señorita Afra, porque... ¿qué cree? Su doctorado está suspendido porque parece que fue malversado. Y como ahorita usted no es doctora, no le puedo dar servicios y esta cosa que me trajo no se la puedo comprar. Así de, ¡ah! Y Afra, obviamente, sola destroza porque ese artefacto solamente tiene, o sea, típico de la arqueología, solamente tiene valor entre los que lo aprecian. Si se fuera a venderlo ahí al mercado de Tatooine o lo que sea, pues le dan así como... al tianguis. Al tianguis así de, pues te doy caca de banta por esto, ¿no? Pues a la goma. Y 2 litros de leche. Y di gracias. Y es más, me debes. Me debes una lana. Me llevo al Wookiee, ¿no? Pues sí, y eso es algo también bien, bien padre, ¿no? Porque solamente entre coleccionistas le hayan valor. Es buen comentario ahí de Kieron Gillen, ¿eh? ¿Por qué le rebotaron su título? O sea, ¿por qué le quitaron el doctorado? ¡Su papá! Su papá se lo hizo el chisme. Liqueó la información. Sí, sí, sí. Resulta que Afra, para conseguir su doctorado, lo consiguió a base de chantaje. Sí. Había encontrado... originalmente su tesis iba a ser de una... se fue así como que al planeta... donde estaban los que criaban los camaroncitos azules en el Mandalorian. Ándale. Backward Planet, ¿no? Algo así. Donde no había nada, nada, nada. Y dijo, aquí, o sea, como soy bien fregona, aquí ha de haber todo. Ha de haber ruinas antiguísimas que nadie le se ha molestado por explorar. Cuando llega acá uno a una cámara de enterrada que ella sentía que iba a tener los misterios de las del origen de la vida, o fui a tú a saber, el Arca de la Alianza, no sé qué rayos, pues no había nada. Sí, era básicamente un granero antiguo. Sí, de... Y entonces, y ella había hecho enemistad a propósito, por cierto, con su sinodal. El Saba, el título de maestro es Saba, exactamente, que me suena como a de sabio, Safe. O sea, Savant, tal vez. Exactamente. Había hecho enemistad con él porque era parte de su plan. Encanijarlo tanto que cuando ella entregara por fin evidencias de un descubrimiento grandioso y no sé qué, no tuviera más remedio que aceptarla como doctora. Uh-huh. Pero como no le salió, tiene que recurrir al plan B. Este cuate tenía su Saba, tenía unos bichitos, unos parásitos, simbiotes. Simbiotes le llaman. Que estaban prohibidos por todo el imperio. Porque literalmente se le pegaban al host y lo convertían, ¿no? Lo controlaban. Uh-huh. Sí. Y este Saba los estaba estudiando. Y se lo enseña a Afra para regodearse de tú que sabes, chamaca mensa, ¿no? O sea, tú nunca vas a poder hacer algo como esto, ¿no? Porque no eres una doctora de verdad. Y la razón por la cual te enseño esto es porque te odio. Y si quieres soltar el chisme, pues nadie te va a creer. Entonces, ¿qué hace Afra? Ok, no hay bronca. Donde ella se supone que había encontrado... Donde no encontró nada, en el granero ahí donde tenían popós de Banta muy antiguo. Yo vi con el popó de Banta, ¿qué tengo contra los Coprolito Banta? De Banta. Coprolito de Banta, exactamente. Bueno, ella levantó un reporte falso. Dijo, ay, ahí había una cámara con estos symbiotes. Y entonces, pues, significa que civilizaciones muy antiguas tenían la tecnología para controlarlos. Y así de, no mentes. Y a ver, entonces... Se friega al Saba porque ya no podía... Este cuate ya no podía tomar partida dentro de esa investigación. Ni modo de andarle diciendo a la gente de... No, pues resulta que siempre no... Mi alumna en realidad me chantajea para esto. Aparte era ilegal tener los symbiotes. Era súper ilegal. Incluso cuando una amiga de Afra le dice... No manches, estos son de súper descubrimiento. Voy a ir inmediatamente a esas ruinas a pasar ahí décadas si es necesario... Ah, mucha suerte. Suerte con eso, ¿no? De hecho, más adelante comentan que a la fecha seguía habiendo equipos arqueológicos investigando cómo lo hicieron para controlar esos simbios en la civilización antigua. Ups. Y la frase, tough luck. Sí. Qué mal, ¿no? No sé por qué me imagino que en la vida real haber pasado eso muchas veces. Ah, seguramente. Sí, así de, no, el dinosaurio sí tenía la cabeza en la cola y no al revés, ¿no? Algo así pasaba, ¿no? Total que llega el papá de Afra y dice, oye, es que quiero tu ayuda. Y dice, papá, no me digas que es el Lordo Aspecto. Dice, sí, sí es el Lordo Aspecto. Ah, me lleva. ¿Qué es el Lordo Aspecto? El Lordo Aspecto es una antigua variante, una secta... ¡Secta! Bien lo dice. Es una secta dimisiva de los Jedi. Pero hablamos de miles de años. O sea, creo que ni se había formado la Antigua República, ¿no? Se supone que no. O sea, ¿te acuerdas que hay una serie, un periodo de tiempo que hay una serie de videojuegos y cómics, todo, que es de New Republic, ¿no? The Old Republic. Knights of the Old Republic, ¿no? Se llamaba aquella saga. Bueno, esto es antes. O sea, por lo que se entiende, todo esto pasó mucho tiempo antes. Y el Ordu Aspectu, que de hecho me encanta que este Triple Zero, que pues finalmente es un droide de protocolo, aunque sea de tortura, sabe idiomas, ¿no? Y dice, cuando escucha el propio Triple Zero, cuando escucha que dicen Ordu Aspecto, dice, Ordu me suena a Jedi. Y es que hay una orden de Jedi que aparece en la primera novela de Star Wars, en la novelización de Star Wars de George Lucas, que le llaman Jedi Bendu, que se supone que son los Jedi originales o algo así. No estoy muy versado en esa parte, pero el término Jedi Bendu existía o existe en el canon de Star Wars. Y Kieron Gillen lo que hace es darle un twist. Ordu, Bendu. O sea, más o menos ocupa los mismos fonemas, ¿no? Ese tipo de sonidos. Y esta secta dimisiva... Como todas las cuestiones históricas y arqueológicas, hay versiones. Hay ideas de quién era qué. Interpretaciones de lo mismo. Se supone que el Ordu Aspectu buscaba la inmortalidad, aparentemente. Pero pues sabemos que la inmortalidad es un truco que no se puede lograr. Not from a Jedi, ¿no? ¡Que en realidad sí! Pero sí, de hecho sí. Y el Ordu Aspectu desapareció. Desapareció, tenían una ciudadela que desapareció hace miles de años. Miles. Y el papá de Afra, que entiendo que también era arqueólogo. Es arqueólogo, mucho más obsesivo que él, que ella, perdón. Que ella, exactamente. Él estaba obsesionado, o sea, desde que Afra era una niña, estaba obsesionado con encontrar qué había pasado con el Ordu Aspectu. Hay unos flashbacks bien duros donde Afra, o sea, se ve a Afra de niña llegando con su papá, llegando a la casa de su papá, quemando cosas. Sí. Para llamar la atención. Dice, ah, ¿por qué rayos pasó? Y dice, ¿qué rayos pasó? ¿Y por qué estás aquí? ¿O dónde está tu mamá? Esto es después de que matan a la mamá de Aphra. Sí. Y el imperio la mandó con su papá porque todavía tenía parientes vivientes. Y ahí la deja y su papá a duras penas lo nota, ¿eh? Sí, porque él sigue con su obsesión. Que después explicaré un poco más de su obsesión. Como dicen, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? Pero... el por qué está obsesionado con Lordu Aspectu. Bien por ti, chico, pero lo estás haciendo completamente mal. Pero mal. Sí. Así que, pues, básicamente, el papá de Aphra, el señor Aphra. Porque Aphra se llama Kelly. Kelly Lona Aphra. Ajá. Lona es el nombre de su mamá, por cierto. Uh-huh, uh-huh. Y es Kelly, fucking Kelly. Sí, es la broma, o sea, se escribe Chelli. Parece Chelly, pero es... Pero es, la broma es que es una Bill Kelly. Ok. Ok, bien, bien, quieran bien. La chantaje es de, pues mira, yo sé cómo te podemos dar otra vez tu doctorado, pero pues me tienes que ayudar. Dice, oye, no era necesario que lo hicieras, solo con caminar en las aras. No es cierto. Dice, ¿de veras, hija? No. Y este y Triple Zero, no. No, sí tenía que amenazarla, señor. Sí, si no, no le sale. Por cierto, le dice Lee del Boop. Es su pet name para... Boop. Y este, el Triple Zero, Boop. Si dices algo de alguien, te mato. Te voy a hacer lo mismo que tú le quieres dar a todo el mundo, ¿no? O te desconecto. Tan fácil, ¿no? Así que, pues, sí, la chantajea. Me gusta, hay un par de páginas, hay unas secuencias muy padres durante ese encuentro que tienen Aphra y su papá. De la versión que tiene el papá de Aphra de lo que pasó con el Lordu Aspectu. Los veía como guerreros, así como como los fanboys recalcitrantes ven a Luke Skywalker. Así veían veía este cuate el Lordu Aspectu, ¿no? Así todos musculosos en sus 60 años y demás. Nobles guerreros, sin ningún sin falla, que no podían hacer nada mal, hasta su popó olía bien, ¿no? Y llegaron los Jedi malos, ¿no? Los Jedi que eran los malos de su historia a detener a estos herejes y ellos dicen, no, buscamos la inmortalidad y no sé qué tanto. Y lo atravesamos por la paz y las arañas. Es la versión del papá. Y Aphra dice, pero bien puede estar la otra versión. Donde estos eran los herejes mala leche que se vestían todos. Como la gente ve, por ejemplo, a Kylo Ren. Kylo Ren, vestido de negro. Así bien darks, bien poser. Y llegan los Jedi pachones a darles en la torre porque son unos inútiles, ¿no? Obsidian Darkness, ¿no? Así. Así. Así que también puede haber pasado eso, papá. Y los Jedi pachones llegan de blanco, con las espadas así en azul. Y otros con sus espadas así rojas. En rojo, ya saben. Y cómo sacrificando padawans. Así, ¿no? Así, sí, a diestra y siniestra. O sea, porque sí. Eso nunca lo hizo Darth Vader, ¿no? No. El único niño que le dice maestro Skywalker y lo mata. Debemos hubiera conservado un rato, ¿no? Sí, a ver, mientras me digan maestro todo está bien. No, dímelo otra vez, por favor, que me endulce el oído, ¿no? Total que bueno. Ya, Aphra, el papá, convence a Aphra, la hija, y a su... Aphra convence a Boop. Aphra convence a Boop. De órale, pues bueno, vamos. Y Aphra y Boop se lleva también a sus cuates. Sí. Esclavos y el que le... Y acreedor, ¿no? Y acreedor. No, sí. Es el... Ah, sí, no, sí, es el acreedor, es el que le debes, claro. Ella es la deudora, hartamente. Entonces, se los lleva y se los lleva al lugar más feliz de la galaxia. Bueno, al segundo lugar más feliz de la galaxia. La luna de Yavin. Yavin 4. Donde había un templo, que es el templo donde les dieron a todos su medalla, menos a Chewbacca, por cierto. Porque es un Wookiee peludo y feo, claro. Sí, claro, maldita sea. Bueno, en los cómics le dan su medalla. Ay, vaya. Después se la dan, pero... Ay, sí. En una ceremonia aparte, en el Starbucks, atrás del Starbucks, ¿no? Ten. Sí, ya, cámara. Ahora largo, hijo, me molestas. Escúchale que estás dejando pelos. Ok. Ves que al final del episodio 4, ¿no? La musiquita, las medallas, todo. Y lo último que se oye es a Chewbacca. Es una queja de mi medalla. Medalla, hijos de la... Si no, no hay... No hay de tu tamaño. ¡Ah! Que ahora resulta, ¿no? Por tamaños. Especismo, ¿no? Pero bueno. Total que llegan a Yavin 4, pero también está la sorpresa de que ahí está el Imperio. ¿Por qué está el Imperio, carnal? Porque estaba buscando pistas de dónde quedaron los rebeldes, porque pues, no son mestros los rebeldes. Desde ahí lanzaron la flota, flota entre comillas, 10, 15 pelados, que destruyeron la Estrella de la Muerte original. Un pelado. Un pelado que los ayudó Han Solo y ya dice que es Rogue, en fin. Ah, sí. Red Shot, que that's one in a million, ¿no? Y obviamente, destruyeron la Estrella de la Muerte y a la goma se largan. Sí, claro, no se van a cada día a celebrar, ¿no? ¡Que sí lo hacen! Sí, entregan las medias, pero no a Chewbacca. No. En fin. ¿Pero por qué se quedan a celebrar en la película original? Pues porque no sabían si iba a haber más. Ah, bueno, o sea, obviamente, sí, ¿no? Sí. Pero ya, ¿Retroactivamente? Sí lo hacen, así se quedan a celebrar. Y armaron la pachanga, o sea, ni crees que fue de... ¿no? Organizaron la ceremonia y todo, ¿no? No crees que fue de... Aquí las medallas, vámonos a la fregada, o sea. ¿Sí, no? No. Dijeron, ya ganamos, ya acabamos, ¿no? Ok, bueno. Dijo Lucas, ya acabé. No, ¿qué crees que no? Uy, esto apenas empieza, chamaco. Por cierto, un detalle con lo de la Estrella de la Muerte y todo ese rollo. El señor Afra no sabe nada. A nivel guión me encantó. Está tan desconectado del mundo y está tan clavado en el pasado, en el orduo aspecto, que no se entera. No se enteró de que la Estrella de la Muerte estaba... Existía. Que existía, o sea, creía que era un mito. Y menos se enteró de que la destruyeron, y menos que fueron unos rebeldes, y menos que su hija había trabajado para Vader, ¿no? O sea, es una caracterización 101, me encanta, porque Afra te lo dice, de que su papá era un desconecte con ella, lo ves esa secuencia de flashback donde lo ves así, y luego con sus acciones te refuerza que está desconectado del mundo, de su actualidad. Hasta lo dice, no estoy al corriente con las tendencias actuales, no sé de qué me hablan. Dices, ok, es un arqueólogo sumamente obsesionado. Muy bien hecho ahí, ¿eh? Sí. Llegas a odiar al infeliz. Sí, claro. Por su desapego hacia todo. La humanidad, ¿no? Hacia todo. Hacia todo. Total que llegan a Yavin 4 y ahí andaba el imperio, pues, buscando pistas a ver, cómo podemos salvar cara. Honestamente, para eso van, ¿eh? Sí, la verdad. Que no digan que somos unos inútiles. Y conocemos, ¡oh, Dios!, a otro de los grandes, grandes personajes de toda la serie de Doctor Aphra. La capitana Magna Tolvan. Oh, Magna. Me cayó bien aquí. No, la vas a amar. Pero pobre tipa, o sea... Ella era chalana, la segunda al mando de Tag. Tag, el que era el... ¿Cómo le decían? Vale, el que supervisaba a Vader, pues. Exactamente, su cuidador. No me acuerdo el título que le daba, pero pues sí, él era el supervisor. Chale. Superintendente le decían. De Darth Vader. De Darth Vader. Y esta era la chalana. Y constantemente, al menos en estos números que la conocemos, pues me la tontean a cada rato. Así de, no, pues, no sirves, eres una inútil, te pongo un trabajito y a ver, ahí te lo encargo. A ver si algún día te ganas que tu ascenso. O sea, la tienen ahí de... Incluso ella siempre, o sea, trata de... Por ahí tiene un diálogo como que muy poético y hasta ella misma se regaña. Sí, ella misma. Eso no es de oficiales del imperio, ustedes disculpen. Pues nadie, ni siquiera la estaban pelando, pero ella misma se regaña al no ser profesional. Sí, qué fuerte eso, ¿eh? Ahí en Yavin 4, pues, se desarrolla una interesante secuencia de El Gato y el Ratón. Ellos están buscando pistas para encontrar la ciudadela del Lordu Aspectu, mientras que tienen que evadir a los imperiales. Y es un bonito... una bonita forma de unir piezas, ¿no? De Kieron Gillen, de atar su historia con elementos que un fan de Star Wars conoce muy bien, ¿no? Que es la batalla de Yavin, ¿no? Y me encanta que él menciona la batalla de Yavin en labios de Afra, de Boop. Y el señor Afra es de... ¿Qué? ¿La batalla de qué? ¿Aquí hubo pelea? Y yo creo que también es como el bonito detalle para el fan, ¿no? Así como que el fan bien clavado de Star Wars. Es que la batalla de Yavin. Y si le dices a un fan casual de Star Wars, así de ¿qué? ¿Cuál? Cuando se echaron la primera Estrella de la Muerte. Ah, ¿cuál? ¿Cuál? Sí, yo creo que fue el bonito quiño ahí de Kieron Gillen, la verdad. El señor Afra tenía unos cristalitos chistosos que poniéndolos en algunas partes ahí en el templo de Yavin, te daban la localización de un artefacto del Lordu Aspectu. Ajá. Así como que, entonces ahí es donde más o menos tenemos que ir. Se queda un rato. Pato Aventuras, ¿no? Básicamente es Pato Aventuras. Es el juego de Pato Aventuras. ¿Te acuerdas que había que poner unos lucecitas, unos espejitos para que revelaran algo? Switchitos, ¿no? Pedorros, sí, claro. Sí, básicamente. Y son cristales Kyber, por cierto. Los cristales Kyber son... es el cristalito que tienen las espadas de los lightsabers. Hoy, el día de hoy, en este instante... Déjenme decir que vi a mi hermano así como que, look at that big nerd. Solo hoy. Hoy más que hoy, bueno. Llevamos 333 programas haciendo esto y solo hoy, ¿no? Bueno, hoy más que otros días. Okay, probablemente okay. Hayan sido unos 4 o 5 meses hasta antes de la última vez. Ok. Siendo sinceros, ¿no? Pero sí, Kyber Crystals. Y sí me quedé de... Okay. Así de cámara. Look at that big nerd. Bueno, total que el señor Afra tiene las... consigue unas lecturas ahí chistosas de dónde deben ir. Y ahora tiene la misión de escaparse. Ah, sí. Por cierto, que mandan al Black Krastan. El Blackie. A distraer a los imperiales. Mientras que Triple Zero, BT, Boop y Afra pues, estaban ahí en el templo. Pero Tolvan no es tan... O sea, es que la mencian a cada rato, pero Tolvan no es mensa. No es mensa, la mencian porque pues era la chalana de Tag, ¿no? Y Tag ya cayó en desgracia. Entonces, así de... Entonces, se me hace que eres igual de incompetente. Cuando Tag era un hipercompetente. Era demasiado bueno para su bien. Pero Darth Vader. Pero Darth Vader es Darth Vader y ya vale que eso. Sí. Entonces, Tolvan se da cuenta de que no, a ver, nos están viendo la cara de mensos. Regresémonos al templo porque seguramente hay algo está pasando por ahí. Y justamente cuando Afra y Boop ya se iban, chocan por fin con Tolvan, se desata acá la balacera. Sí. La blastercera. La blastercera, sí, porque esto iba a decir de... Me sonó raro decir balacera. Justo, por cierto, están a punto de capturarlos y toman así, a ver, identifique, pensando que eran rebeldes, no, identifíquese quiénes son, qué quieren. Y la mensa de Afra de, ¿nos perdimos? Así me encanta la secuencia así de, no te preocupes, papá, yo me encargo, ¿no? Se pone así, ¿nos perdimos? ¡No, muéranse! Logran escapar, Krastan se cuela en la nave de Afra. Me encanta la nave de Afra. La Archangel. La Archangel. Por cierto, yo no sé si es a propósito de esto que te voy a comentar. En algunos globos de texto le escriben Archangel con K y en otros Archangel con C. Es a propósito. Es completamente a propósito porque Arc de Arca es una cosa. O sea, es como que la cosa que carga Un artefacto, ¿no? Una, como si un ángel tuviera un arca. Pero es que nunca es Archangel de mi figura mítica. Sí, ¿no? El otro es Arc de Archaeology Angel. Ah. Es cuando es con CH. Ok, ya. Porque... Lo que no me acuerdo ahorita, no lo tengo totalmente presente, es cómo le dice Afra, si es con CH o con K. Es que de manera intercambiable le dicen con C y con K, ¿eh? Pero no me acuerdo, pero Afra la mantiene en constante, no me acuerdo cuál es. Es con C. No me hagas mucho caso. Si es con C, entonces es más bien es por ella misma, es su ego. Y haría sentido, la verdad. No, fíjate, yo decía, ah, caray, no, se les fue la onda. Pero no. El hecho de que lo estuvieran así back and forth entre C y K, dije, no, debe tener una lógica. ¿Cómo se les pudo haber ido tan gacho en la edición, no? En inglés, mira, obvio. Estoy casi seguro de que sí se les fue. Y después Kieron Gillen salió después en una entrevista a decir algo, lo que te estoy diciendo. Estoy casi seguro que al principio sí se les fue. Puede ser. Pero bueno. Pero sí, fue curioso. ¿Qué te digo? Mi obsesión así de repente de, no, algo no anda bien. Corrijan esto. Sí. En fin. Oye, y qué bueno que yo no lo traduje, ¿eh? Lo hubiera corregido así, pues lo voy a poner uno solo, ¿no? Y capaz que deshago algo, ¿eh? Me hubiera tenido que poner a investigar. Fíjate, nada más lo que una mugrosa C y una K hubieran hecho, ¿no? Sí, afortunadamente realmente no, el resto de la serie de Afra no tiene mayor consecuencia. Ah, bueno. Pero... No, lo único es que hubieras hecho aparecer a Kieron Gillen como un súper mentiroso. Ups. Que mira, conocí... No sé cómo está en español, by the way. Por eso publicado por Panini. Por cierto, ¿sí? Pueden conseguir ya los primeros dos volúmenes de Afra en español bien baratos y bonitos. El segundo en tiendas, el primero búsquenlo en tienda en línea, ¿eh? Sí, solo en la tienda en línea porque fíjate que... Paréntesis, hablando y tiene que ver con Afra. Ayer que andaba allí en la librería del sótano, que te digo que tiene su sección Panini. ¿Estabas haciendo arqueología? Estaba haciendo arqueología comiquera, por supuesto. En la sección que tenían de Panini, tenían todos los tomos de Star Wars, en TP, desde el 1 hasta el 7, que es el más reciente. Escrito por Kieron Gillen, por cierto, el más reciente. Tenían todo Vader, también en TP. Tenían Poe Dameron, todo. Y de Afra, solo el 2. No estaba el 1. Dije, achis, los mariachis, qué raro. Y solamente en la tienda en línea. Supongo que ni en Amazon está, ¿eh? Sí, yo ya, o sea, desde que será como medio año, un poquito menos, que ya no veo el 1 en ningún lado, ¿eh? No, solamente en su tienda. Supongo que lo van a reeditar, porque creo que si se... Algo que hace Panini es que si se agota, lo vuelven a imprimir. Panini, Camite también lo hace, cuando se agota algo y lo reimprimen. Yo creo que en este caso se acabó. Y ahorita el 2 lo encuentran súper fácil en todos lados, ¿eh? Pero sí, fácil de encontrar los dos. O sea, el otro lo compras en línea y te llega sin ningún problema. Sí, exacto. También y están baratos, ¿no? 140. 140 pesos. Muy, muy buen precio, la verdad. Y buena calidad. Me gustaría conseguirlo para ver la traducción, a ver qué hicieron con eso, ¿eh? Ya me dio un morbo a ver cómo está. No, es un excelente punto, ¿eh? Pero bueno. Total que escapa. Y Magnus Tolvan se queda bien derrotas. Literal, bien derrotas. Ahí, por ahora. Pero se queda así, maltrecha, sucia, así de... Ah, enojada. No, sí. ¿Sabes a qué me recordó? Bueno, o sea, en espíritu, ¿a qué me recordó? A Hairstar en Preacher. Así de, digo, claro que Hairstar, pobre tipo, ¿no? O sea menos ojéis, pero hay algo muy... O sea, le atinaste en algo muy feo. Oh, my God. Por ahí del número 39 lo ves y dices, ah, oh, ok. En fin. Se ve que está la pobre tipa... Es ese tipo de personaje, ¿no? O sea, es la villana, la antagonista, de alguna manera. Que sufre las de Caín, ¿no? Pobre tipa, honestamente, pero bueno. Ok. Y un poco es... lo feo de... O sea, más... Es un tanto voluntario. Rayos. Para ella, Afra es como la caspa. Molesta. Jode y jode y no te la quitas. Está buenísimo, es como la caspa. De hecho, Afra es como la caspa. No te la quitas de encima, ¿no? Hombre, de veras. Ok. Total que Afra, Boop y los esbirros se van en la Archangel. Y logran encontrar la ciudadela del Lord Ospecto. Y cuando el señor Afra ve el tamaño del artefacto, es que yo pensé que era un artefacto. Y es toda una ciudadela. Y literal es una ciudadela, es una cosota. Es un asteroide con una ciudadela que por bullshit science tiene salida al espacio y no pasa nada. O sea, puedes respirar, caminar, hay gravedad y toda la onda, ¿no? Recordemos que Star Wars es más fantasía espacial que ciencia ficción, por supuesto, no se claven, por supuesto, ¿no? Y cuando llegan a la ciudadela de Lord Ospectus, ¿qué encuentran? Cadáveres. Lord Ospectus muertos. Oh, sí. Bueno, Jedi muertos. Sí. De hecho, el señor Afra dice, ah, esto es una aberración, ¿no? Porque dice, a los Jedi, históricamente, los creman, ¿no? Uh-huh. Dice, y estos están aquí... O sea, tirados. Tirados, se pudrieron, ¿no? se pudrieron. Dice, y por las ropas no son de Lord Ospectus, son... Son Jedi normales, ¿no? Genéricos. Y le da cosa ver a... o sea, tienen muy, muy alto los Jedi. Sí, claro. Le da cosa ver que son cadáveres podridos ahí. Y mientras tanto, ¿qué hace Afra? ¡Abra cadáver! Nos llevamos los sables de luz porque estos valen dinero. Es decir, ¿te estás robándote los cadáveres? Pues sí, pero la arqueología es lo que hacemos, ¿no? La arqueología es básicamente robar tumbas con pasos adicionales, ¿no? Con burocracia. Sí. Con protocolo. Así que, pues sí, pa, ¿qué quieres que yo haga? Además, pues pero me encanta la toma en la que está Afra así de... rebanas de los... Los sables de... ¿Pues qué? Así, ¿what? Pues también tiene deudas Afra, ¿eh? Sí. Por cierto, los sables de luz me encantan. Son sables, pues, viejitos. O sea, ven pasados de moda. Sí, o sea, sí, no se ven como los... No se ven como ese mega Ferrari que traía ya Luke o algo así. No. Sí. Se ve peores que los de Kylo Ren. Ajá, exacto, los de Kylo... Oye, sí es cierto, ¿eh? Los de Kylo Ren... Como que se vio... Quiso verse steampunk, ¿no? Acá de... No, hay una... Bueno, paréntesis. Paréntesis, tiene que ver con Star Wars. Hay una explicación de por qué el sable de Kylo Ren está así. A ver. Es incompetente. ¿A poco? O sea, leyó cómo se hacía un sable de luz, pero realmente nadie le enseñó. Y es por eso que tiene esas esclusas al lado. Es literalmente para mantener el sable lo más estable posible, porque siempre está a dos de reventar. De hecho, si te fijas, hasta la hoja... El haz y el sonido es como si no estuviera estable. Sí, no se ve la elegancia de una línea completa como la de Vader, ¿no? Por ejemplo. O sea, me puse a ver otra vez el episodio, el 7 y el 8. Hay una escena muy padre en el episodio 7, que es cuando se enfrentan Rey y el insecto. El insecto saca su sable hechizo. Y se ve así todo feíto, y hasta el sonido es otro. Y por fin Rey activa el mendigo sable de Luke. No mames, es así elegante. Es un Ferrari contra la carcacha esa, ¿no? No mames, o sea, si ves la diferencia entre la hechura de los dos sables. Y claro, y aparte se ve maligno el de Kylo Ren, pero pues es más bien porque no le sale, o sea... Y es más, ese sable que trae Rey, pues tampoco era de Luke, era el de Vader, era el de Anakin. El de Anakin, el que perdió en el volcancito. Ajá, exactamente. O sea, ese sable ha estado desde el episodio 2. 2 hasta el 8, cuando se partió la mitad. Ahora, ¿no será el sable de Obi-Wan? ¿No es el primero que usaba Obi-Wan cuando era Padawan? No, ¿verdad? No, el de... Era el de... En algún momento lo hizo Anakin para él. Claro, con una piedra Kyber para... El cristal Kyber, en fin. Que era todo el ritual, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas de Clone Wars? Sí, cuando sí, me acuerdo que en la de Tartakovsky, ajá, a una... ¿Una Jedi? A una Jedi. La maestra Luminara y no sé quién era. Y su chalana. Ajá. ¿Cómo tienes...? O sea, tienes que rezarle al sable para que salga. Ajá, exacto. Ya se ve, sale bonito y no sé qué. Se me hace que el Kylo Ren lo hizo con martillos, lo metió ahí, lo sacudió tantito como un martín. Y ahí estaba mi sable, hombre, total. Ya, órale. Se quedó lindo, ¿eh? Sí, bueno. Cámara, no me agüito, ¿no? Pero bueno. Total, ya, que estábamos en eso. Y ellos bien, bien felices acá saqueando cadáveres. Bueno, Afra. Bueno, Afra bien feliz saqueando cadáveres. Feliz, el señor Afra no tanto. Así, aterrado, así de no. Pero también saqueando, en fin. Y llega el Imperio. Llega, Tolban lo siguió. Les digo que no es incompetente. La hacen mensa, pero no es incompetente. Exactamente. Sigue la caspa. O sea, ella mete parece que mete la cabeza donde hay hongo. Ay, exacto. En fin. Afra y Boop cada vez investigan más cosas de este templo. Ven muchas cosas que llaman la atención y que como que no van checando. Sí. Para empezar, el señor Afra dice es que este lugar es muy distinto a cualquier otro templo Jedi. Se ve que sí eran una orden muy separada. Sí, eran separatistas, ¿no? Completamente. La secta. Y van encontrando, a Boop le da ñañaras de, oye, ¿sabes qué? O sea, nosotros seguimos explorando la cámara central porque... Y suponen que ahí debe estar un tal Immortal Rur. Uh-huh. Un Jedi inmortal que sí logró la inmortalidad. Y lo encuentran, pero... Pero no es lo que parece exactamente. Mientras que ellos van a la cámara central, le dice a los psicópatas, a los androides psicópatas, vayan y preparen la nave por si acaso, ¿no? Y justamente cuando van los psicópatas estos, ven que viene el Imperio, se esconden los psicópatitas, y ya se van a preparar la nave, y le dice BT a Triple Zero, oye, y le avisamos a Afra, no, ¿cuándo lleguemos? Te digo que están a dos, o sea, es esa relación que están a dos puntos de un desastre, ¿no? No sabes hasta qué punto es cierto eso, en fin. Okay. Llegan a la cámara central, hay un... la cámara central toda ominosa. Ah, sí. Es como la última escena del videojuego, ¿no? Ándale, algo así. Y de hecho, fíjate que sí se siente como arqueología todo esto. O sea, de hecho, me encanta que el título está escrito de esa manera, de Raiders of the Lost Ark, una onda así, porque es una arqueóloga, y es otro aspecto de Star Wars, ¿no? O sea, está la parte western, pero está también su parte mitológica. Es un universo muy rico, la verdad, para explorar, ¿eh? Sí, una serie de esto quedaría padrísimo. En fin. Llegan a la cámara central y de las cosas que más le llaman la atención a Afra es que pues son puentes que dan hacia el espacio. Sí, al espacio abierto. Uh-huh. Obviamente, pues, supongo que hay bullshit science por ahí que evita que todo el mundo se muera. Y justo estaban por pasar, llega el Imperio, llegan a hacer la de jamón, se suelta la blaster cera otra vez y Afra le dice, Blackie, échatelos. Y dice, bueno. Al Black Cranston le encanta matar, así que ahí va con eso. Mientras que Afra y Boop llegan a la cámara central, la abren, y justo cuando la van a abrir, se dan cuenta de dos cosas terribles. Número uno, si se meten ahí, no va a haber escape. Ajá. Y número dos, literalmente, no hay escape. Black Cranston los... he bailed. Se largó. Les dio un adiós irlandés. De hecho, Triple Zero dice, por cierto, les dejo un mensaje de que... Se va, si logran sobrevivir a esto, aún les sigue debiendo. Adiós. Lindos. Me encanta el comentario de Afra así de... Pues dile un mensaje, que si él saliera con un Banta, el Banta seguiría siendo el guapo, ¿no? Te digo que algo teníamos contra los Bantas. Bueno, Wormrat también. Wombrat, es cierto. Y bueno, ¿qué les queda a Afra? ¿Qué le dice el Mandalorian al Baby Yoda? Wombrat. Ay. En fin. ¿Sabes quién me gustaría que hiciera la voz del Baby Yoda? ¿Mm? Luke. No, es Mark Hamill debería ser la voz de Baby Yoda. Mark Hamill puede hacer cualquier voz que quiera. Eso, yo lo apoyo. Eso es cierto. Sí. Bueno, total, que se meten a la cámara central. Desactiva por ahí los puentes, o sea, unos puentes como de luz chistosa ahí, de luz sólida. Ya ven cómo es esto. Se caen algunos troopers por ahí. Y están en relativa seguridad cuando llegan a una cámara con un cristal verde, uh-huh. Brilloso. En arqueología y en videojuegos significa no lo toques. Exacto. Le dice, bueno, pa, pues ya encontraste a Immortal Rur. Y no, en un cadáver. No se ve tan inmortal desde en aquí. En un cadáver, ¿no? De Jedi, pues de Ordo Spectu. Y dice, pues he visto más inmortales. Y Afra hace a su papá, ya cuando están a punto de morirse, que le suelte la sopa de, a ver, papá, pues ¿cuál es la... ¿Por qué? ¿Qué querías, no? ¿Qué querías con el Ordo Spectu? La verdad, su explicación del por qué quería encontrar al Ordo Spectu es... Como dices, buena la intención, pésima la ejecución. Exacto. El papá de Afra y su mamá, los dos querían lo mismo para su hija. Un mundo mejor para su hija. Donde pudieran vivir en paz. Uh-huh. Los métodos para conseguirlo son diametralmente opuestos. Él, como bien dices, él idolatraba o tenía en alta reverencia a los Jedi. Y por la edad que tiene el doctor Afra aquí, pues yo entendería que él alcanzó a ver la Orden Jedi en su prime, ¿no? Todavía. Probablemente cuando fuera niño. Exactamente. Entonces, eso explicaría todavía más el por qué lo tienen tanta reverencia, ¿no? Cuando se supone que eran guardianes de la paz y no sé qué. La verdad es que eran bien inútiles, pero... En fin. Unos mugrosos, troopers los acabaron. Sí, la verdad es que eran soldados glorificados los Jedi. Entonces... Y sectarios, ¿eh? Pero no, ya sabes, Qui-Gon Jinn, no somos soldados, somos guardianes de la paz. Ay, ¿por qué reclutan desde que son niños? Tú no preguntes a Anakin. Anakin. En fin, pero sí, tenía como que esa alta reverencia y decía, bueno, los Jedi desaparecieron, porque Orden 66, y necesitamos algo, o sea, next best thing, ¿no? O sea, algo que reemplace eso y que traiga un despertar de la fuerza. Así sale el diálogo aquí, por cierto. Sí, de hecho, tal cual. Yo dije, buen punto de referencia. Lindo. Así que, pues, no hay Jedi, pues entonces vamos por sus primos, ¿no? Para que le traigan luz a la galaxia. Exacto. El Ordo Spectu. Porque él tenía en altísima, como vimos en otro flashback, altísima reverencia al Ordo Spectu, ¿no? Pero, en fin. Esa era su manera de proteger a su hija. O sea, sí quería eso, pero... Así. Ajá, y se desconectó tanto de la vida, tanto de la realidad, que pues acabó perdiendo a su esposa, ¿no? Y a su hija. Sí, a su hija, exactamente. Esas vamos. Sí, sí. Y le dice, bueno, pa, pues... Porque se supone que ya no podía, o sea, ya estaban en esa cámara central más esperando la muerte porque no podían reactivar. Necesitaban otro de esos cristales que se llaman Kyber, esos meros, que ya no tenían ninguno. Y Afra le dice, bueno, pa, que crecí, tenemos uno. Lo tenía el no tan inmortal Rur. Habrá cadáver. Y pues, dice, oye, ¿y por qué? ¿De dónde salió toda esa conversación? Pa, nunca hablamos lo suficiente. Necesitaba sacarte la sopa. Ah, va. O sea, en vez de preguntar a su propio padre. Para que veas cómo es la relación padre-hija entre los Afra, ¿no? Pero bueno. En fin. Y le dice, oye, papá, nada más te voy a decir. Prendemos el artilugio este enorme cristal verde que está gritando, no me toquen. Pues lo vamos a hacer. Y déjame decirte que se me hace que Immortal Rur se murió al apagar esto. Así que, pues, es tu decisión. Tú dices, ¿qué hace? Lo prende. Sí, ni lo duda, ¿eh? Se está tardando mucho, hija. Está bien. ¡Y sale Immortal Rur! ¿Sí? ¿Sí es él? Pues es algo de él. ¿Y si es inmortal? ¿Más o menos? Sí, es una entidad. Es la copia de la conciencia de Immortal Rur. Pues bueno, no sé si es la copia o sea su conciencia realmente, pero... Es una copia. El chiste es que es una copia, o sea... Que cree que es la real. Que cree que él es real y que en el cuerpo mortal de Immortal Rur quedó un espíritu maligno o algo así. Pero no. Es una copia que fue mandando su ser a una cosa, ¿no? A una especie de computador. Exactamente. Y, por cierto, me encanta el diseño de aquí del... Tiene una especie como de cuerpos, ¿no? Que es un cuerpo robótico. Es el Ejército Dorado, ¿no? O sea, algo así parece, ¿no? Lo que pasa es que Immortal Rur es un tecnópata. Ajá. Puede controlar droides a distancia. Sí. Lo cual está canijo. Y te digo, el diseño me gustó mucho. Se ve muy, muy de el Ejército Dorado. Muy steampunk, ¿no? También. Sí, parece. Sí sientes que son androides antiguos. Antiguos, exacto. Y por lo que entendemos es el momento en el que Immortal Rur. Sí, obvio, o sea, Immortal Rur quiere matar a todo el mundo. Y Efra le dice: a ver, aguanta. ¿Quieres saber dónde estás? ¿Qué año es? Y todo esto, pues dinos qué pasó y te decimos. Y ahí, mediante una bonita exposición, Immortal Rur le dice: ah, pues lo que pasa es que si nosotros buscábamos. Lord Prospecto buscaba la inmortalidad. Y si llegaron los Jedi a hacernos las de jamón, ninguno era realmente inocente en el asunto, sí, ni maligno tampoco. Como todo en la historia, ¿no? En el momento en el que el Immortal Rur de carne y hueso activa, o sea, la copia de su conciencia, el nuevo Immortal Rur, se da cuenta de su error y trata de apagarlo. Y logra apagarlo, o sea, quita ese cristal con el que deja en estado de suspensión al nuevo Immortal Rur. El problema es que los robots, los androides, seguían activos con las órdenes de acabar con todos los que estaban por ahí. Incluso gente que no era de la secta. O sea, algo que encontraron durante los números es que no solamente había miembros del Ordo Aspecto, sino que había, ¿cómo le llaman? Que no son seculares, son... tiene una palabra en español eso. No recuerdo, pero o sea, haz de cuenta que en un monasterio hay pues los que son monjes o monjas. Y hay personal que no son religiosos, pero viven ahí. Y eso es real. O sea, es la forma en la que pues se mantiene la operación de un convento, por ejemplo, ¿no? O de un monasterio. Y acá entendemos que hay algo similar. Había gente civiles, por decirlo de alguna manera, que sí vivían ahí, pero tuvieron la mala suerte de vivir ahí cuando fue todo este desastre del Ordo Aspectu, ¿no? Y una vez que consiguen la información, le dicen al Immortal Rur: ah, bueno, ya que no está la información, pues fíjate, han pasado como miles de años desde que estabas activo. Y se pone loco. Se pone loco y dice: entonces mi misión debe continuar. Ah, oh, sí. Activa los robots otra vez, les da energía y ahora empieza la masacre. Mientras eso pasaba dentro de la cámara central donde estaba Afra y Boop. Mientras que afuera estaba Tolvan y el resto de los troopers, que ahora sí le atinan a las cosas. Se activan otros droides que estaban afuera y no les queda más que pelear. Ah, sí. Muy bonitas escenas de acción, por cierto. Sí, muy bien dibujadas, por cierto. Y pues para acabar con Immortal Rur, ¿qué se le ocurre a Afra? ¡Saca un sable de luz! Dije, no se podía aguantar Karen Gillen. No, un sable de luz antiguito, con eso se defiende. Y quita el cristal. Quita el cristal que inactiva Immortal Rur, pero no nada más el cristalito ese. ¿Ven el cristal verde que grita no me toques? ¿Qué es lo que hace Afra? Se lo lleva. Ah, sí, claro. Dice, se ve que eres importante. ¡Vámonos! ¡Ahora cadáver! Exactamente. ¿Y se desestabiliza la ciudad? Claro. Obviamente. Por supuesto, en el momento en el que quitas el cristal importante que grita no me toques, tiene que estar la obligada escena de escape. Que la obligada escena de escape, prácticamente Afra obliga a esta Tolvan a usar su nave. ¿Y tu nave? Ah, se me perdió, no está, no sé. La tomaron prestada. Tolvan, préstanos tu nave, ¿no? Sí, no, bueno, pues nos vamos a morir todos. Bueno. ¿A qué? Se van a la nave y Tolvan da las órdenes a sus pilotos de pues lléganle, no, ya vámonos. No, los pilotos estaban muertos porque los droides imperiales que estaban dentro del alcance de Immortal Rur Se convirtieron en Immortal Rur. Y son como zombies, ¿no? Están así, Eternal Rur. A cada rato. Que por cierto, también hay, en algunos dicen Immortal Rur o Eternal Rur, pero hay diferencias, ¿no? O sea, en la concepción, que es lo mismo, hace juego con lo que decían de las dos versiones que había del desastre del Ordo Aspectu, ¿no? Sí, Eterno es de que nunca iba a acabar, Immortal es que no te puedes morir. Exacto. Es distinto. Afra... ya le estaba ahorcando ese triste droide a la pobre de Boop. Activa el hyperspace. Salen del rango del control de Immortal Rur y se acaba. Incluso el droid se disculpa de: ah, disculpe, no estaba autorizado para estrangularla, ¿no? Sí, si hubiera estado autorizado, yo hubiera valido que eso. Y Tolvan, pues es de: no van a ningún lado, ¿no? Ya se iba a echar a Afra, le dice: pues, dime quién eres antes de que te ejecute. Y el papá por fin hace algo bueno por su hija. Toma un sable de luz y apuñala por la espalda a Tolvan. No la mata. Sí, la lastima. La lastima. Y de hecho... Se quedan con la nave. Sí, con un... Imperial Shuttle Imperial. Ajá. Y en vez de matar a Tolvan, la botan en un planeta con su droide. Te digo que es muy Herstar, ¿no? Yo, Afra, no sabes lo que desataste. ¿En serio? Ah, oh, sí. Oh, Dios mío. Y ahí la dejan. Y ahí se van por fin el papá y Boop. Y dice, bueno, Boop, pues ¿qué hacemos? O sea, ya... En este cristal tienes... Tienes una inteligencia, super antigua, que te puede dar todas las respuestas que quieres. Y pero dice, es maligno. Pero es maldad encarnada. ¿Qué hacemos, Boop? Y lo van a guardar. Durante la serie de Darth Vader, Afra, conocemos a Afra cuando saca el chip de control de Triple Zero. Ajá. De unas bóvedas que mantenían como que cosas muy, muy peligrosas ahí como que en cuarentena. Y aparentemente Afra les deja ahí a Immortal Roar. Uh-huh. Así les deja el cristal, así de pues ahí les encargo, ¿no? Deja que su papá lo deja por ahí. Le dice, bueno, jefe, pues ya terminamos. Limpia también mi nombre para que otra vez pueda ser doctora. Y lo hace. El epílogo es que por fin llega otra vez ahí a la... No sé, el mercado este de antigüedades. Y vende los sables. Y no le dan muchos. Dice, pero... bueno, pues no me retiro con esto, pero pago las deudas, ¿no? Sí, exactamente. Por eso aquí vemos que son... Pues supongo que son créditos imperiales, pero es como billetitos, ¿no? Son créditos imperiales, de hecho. ¿Te acuerdas? En The Mandalorian se ven los créditos imperiales un poco diferentes, ¿no? O sea, en todas las versiones que me ha tocado ver dinero de Star Wars es distinto. Sí. En todas. Incluso aquí dentro del mismo Dr. Afra, ¿eh? Bueno, aquí es como que más bien le dieron cheques, ¿no? Sí, de cheques al portal. De cheques de viajero de American Express. De puta, gracias. Bueno, pues gracias. Alcanza para dos chicles, en fin. Y pues ya se va a un bar a desahogar sus penas. Se vuelve a encontrar con Black Rastan, por cierto. Porque no va a perdonar la deuda, claro. No, sí, legítimamente. Bueno, Blacky, no te preocupes. Todo va a estar bien. Porque nunca... Afra nunca pierde, entre comillas. Y no deja de ser Afra. ¿Se acuerdan del cristal maligno que contenía la conciencia de Immortal Roar que se le dejó a la bóveda esa? No lo hizo. No lo hizo. Se lo quedó. Entregó una copia. ¿Y qué va a hacer con Immortal Roar? Va a vender al Immortal Roar. Y así le va. Dios mío. Pero eso lo veremos en el siguiente volumen, por cierto. Santo Dios. Me encantó el final. Me encantó el final del primer volumen porque es Afra. O sea, nunca rompe personaje. Eso me encantó. Sí, no, ¿eh? Sí, no. Tiene su corazoncito, supongo, un poco podrido, negro, engañoso. Sí. Pero no es pachona. No, para nada. Tampoco es súper maligna. No es súper maligna, pero es un rogue. Ella sí es un rogue. La verdad, ella sí es un rogue. Y me encantó el personaje, el desarrollo. Explorar esa faceta también del universo de Star Wars. A mí se me hace fascinante. Recomendaríamos mucho Doctor Afra, carnal. Cómprenlo ya. Sí. ¿Cómpralo en español o en inglés? Cómpralo en español. También en inglés hay un bonito hardcover que trae la mitad del run, de Dr. Afra. ¿Ah, sí? Los primeros como 20 números, me parece. ¿Ya tan rápido? Yo vi un hardcover que tenía hasta el número 18, creo. Creo que es ese, como sí. 18, exactamente. Que no está tan caro, en Amazon lo vi como en 400 y tantos pesos. Pues mira, también. No estaba tan caro, la verdad. También pueden conseguir los TPs, está en electrónico. Está la versión de Panini, desde luego. La versión de Panini, 140 pesitos. Sí, sí, sí. También podrían conseguir los sueltitos de Panini, pero pues mejor los TPs. Exacto. Por cierto, se rumora, ya sabes, ¿no? Disney Plus, etcétera, que podría haber una adaptación o que el personaje de Afra saliera en algún lado. Y había un fan casting que me gustó mucho, que sería Chloe Bennett. Chloe Bennett como Dr. Afra. Yo sí la vería como Dr. Afra, honestamente. Sí, siento que es algo que le puede quedar. Chloe Bennett es la que salió en... Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. Sí, es esta... Quake. Bien, ¿no? ¡Ella! Ella, exactamente. Pues sí, la enorme cantidad de un capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D. Yo vi dos y dije, gracias. Ahí luego vemos, ¿no? Y nunca vimos. No. Pero bueno, eso es Dr. Afra. La verdad... sin duda de los mejores, si no es que quizá el mejor cómic actual de Star Wars que se está publicando, la verdad. Y yo les recomendaría, si les gusta Dr. Afra, apúrense a leer todo porque en marzo viene nueva serie y dicen que se va a poner hartamente pachona. Con nuevo escritor, Alyssa Wong en este caso. Uh-huh. La artista también, y todo el equipo cambia, de hecho. Ok. Mismo personaje, nuevo equipo creativo. Uh-huh. Ok. Pues bien, carnal, pues un gustazo haber hablado de este primer volumen de Doctor Aphra, que nos recuerda que el mundo de Star Wars pues es un mundo, en verdad, muy, muy extraño. Y vamos a mantenerlo así por dinero. Por supuesto, y por supuesto no queda más que decirles que la fuerza los acompañe. Gracias. Adiós. Bye.